Esto es para quitarte la venda de los ojos y para que luego los limpies con colirio. De parte de este servidor, redimido. Para que entiendas que la cuestión es la intención del corazón. Yo sé que en tu interior te sientes superior y que me subestimas como un rapero inferior. Y cuando la hipocresía sale a tu exterior, me saludas y me dices: para mí eres el mejor. Déjate de eso, a otro perro con ese hueso. Ya sé que me tienes un cráneo con tu pecueso. Si supieras el daño espiritual que causa eso, ese orgullo es el que tiene tu ministerio preso. Y tu mente se hace esclava de pensamientos mediocres. Te dicen mentiras que solo tú te crees. Te repiten diariamente que tú eres el mejor. Que lo único que te falta es un buen promotor. Y le faltas el respeto a quien fue tu inspiración. Pues según tú, tú deberías estar en su posición. Que donde él está es por pura promoción. Pero que tu talento es el que causa la impresión. ¿Será? ¿Será que Dios de rap no sabe nada? ¿O será que le da barba al que no tiene quijada? ¿Será que Dios en este género es injusto? ¿Será que Dios en el rap tiene mal gusto? ¿O será que la gente es ignorante, que no ha podido ver tu talento impresionante? ¿O será por la sencilla razón de que Dios conoce bien la intención del corazón? Ya nadie te gusta, nadie te sorprende, porque ya eres tú el único que enciende. Casi todo lo que oyes te suena pésimo, porque en tu mundo tú eres lo máximo. Todos los raperos son malos, menos tú. Todos ya te suenan mediocres, menos tú. El control del género lo tienes tú. Eso es lo que tú te crees, ¿qué te crees tú? Y los que te rodean te viven diciendo que tú eres mejor que fulano y que mengano. Y se te incrementa ese orgullo vano. No caigas en esa trampa, te lo dice un veterano. Pensando de esa forma, nunca se arranca. Pensando de esa forma, lo tuyo se estanca. No importa lo duro que tires de la palanca, así vas a quedarte sentado en la banca. ¿Será que Dios de rap no sabe nada? ¿O será que le da barba al que no tiene quijada? ¿Será que Dios en este género es injusto? ¿Será que Dios en el rap tiene mal gusto? ¿O será que la gente es ignorante, que no ha podido ver tu talento impresionante? ¿O será por la sencilla razón de que Dios conoce bien la intención del corazón? Y si quieres un consejo, te lo doy humildemente. No busques solo el reconocimiento de la gente, porque muchos de los que hoy vienen a aplaudirte son los que mañana vendrán a destruirte. Busca a Dios y a su justicia, que ese es el que ruge. Porque si Él no te empuja, no importa quién te empuje. Lucha por lo tuyo, sueña, sigue y no pares. Pero con nada ni nadie te compares. Y no te creas ser un caballo cuando apenas eres un potro. Aprende a reconocer el talento del otro. No quieras correr solo para adelantar cuando ni siquiera has aprendido a caminar. Guarda tu corazón, que la envidia ni te lo roce, porque la intención de él Dios sí la conoce. Y nunca te desesperes, sigue esperando, pero cambia esa mentalidad y no sigas pensando que ¿será que Dios de rap no sabe nada? ¿O será que le da barba al que no tiene quijada? ¿Será que Dios en este género es injusto? ¿Será que Dios en el rap tiene mal gusto? ¿O será que la gente es ignorante, que no ha podido ver tu talento impresionante? ¿O será por la sencilla razón de que Dios conoce bien la intención del corazón? Nada personal. Y aunque a veces la verdad resulta ofensiva y escandalosa, hay que decirla por amor. Imagínate que la hice mirándome al espejo. Redimido. Redimido.